bet. It'll be hot. Rupert Hurt. Refugio del Vipedoro. Radio Refugio de Bípedos.com.ar, transmitiendo para todo el planeta desde la comodidad. ¿A través de qué emisoras? Buenísimo eso, saber las emisoras por donde salimos. Yo no las sé. Viernes 22 horas, Radio La Retaguardia, retransmisiones los días sábados, los días domingos, ¿a qué hora? Los días lunes a las 20 o a las 19. No, a las 19. Los lunes me acuerdo que eran 19. Ah, pare, el domingo en realidad es lunes porque es a las 0 horas. Bien. Y el sábado, ¿qué era? ¿Las 5 o 6? Máximo, sí. ¿Vos sabés? Era a las 18. 18.04. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y los miércoles radio por qué a las 19 horas? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Supongo que sí, si no le han mentido. Y en refugio de bípedos.com.ar, los programas atrasados por ahora, pie de cabecera cuando abrís la página. Sí. El Puente Pueyrredón. El Puente Pueyrredón hasta dentro de 3-4 días, ya tenemos todo listo. Bueno, entonces. Ya los bits se pusieron todos así en línea, como los patitos de la señora. Sí. Y ya estamos a esto de la felicidad, mira. Entonces, cuando entras a refugio de bípedos.com.ar, te encontrás con la hermana de Maxi y el padre de Darío hablando desde el Puente Pueyrredón, un audio completo, y no perdemos un segundo más, voy al servicio. Perdón, si me permiten aclarar, si a las 18.04 está hablando otra persona que no seamos nosotros tres, es culpa mía. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque mentí y dije mal. No tenés idea vos tampoco cuando nos retransmite. Otro caradura más, por favor. El Servicio Meteorológico Nacional indica para el día viernes, o sea hoy, tarde, noche, una temperatura de 21 grados, a las 21 horas 14 grados, eso me gusta más, y mucha lluvia, loco, ¿cómo nos vamos a ir de acá? No sé, paso al sábado, una mínima de 11, una... No se va a secar la ropa. No se me seca la ropa, Y no. Con esta niebla... Ni a vos ni a nadie. No. Cagamos todos. Todos con la ropa mojada o saliendo en bermudas con medias ridículas. Yo tengo estas medias puestas porque... Yo no dije nada de usted. Bueno, no dije, pero yo me siento aludido. Me siento... son ridículas, pero son las dos iguales. El problema es que se nota porque tengo los pantalones cortos. Si no, no sé, pero porque no se me secaba el pantalón largo. Va, el domingo... ¿Cómo seguía el tiempo? El domingo mejora, Bien, joya. El martes se vuelve a nublar y para el miércoles no sé si hay algo. Para el miércoles tenemos disturbios ocasionales en diversas estaciones de trenes. No perdemos un segundo más. ¿Armados? A las musiquillas. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Refugio de Bípedos.com.ar, el programa de radio portátil que no anda en bicicletas. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Pero espectacular, no se imagina. ¿Quiere que le cuente? No. Bueno. Máximo Paz. Sí, presente. ¿Cómo le va? Sí, sí. Ah, bueno. Me parece muy bien que esté con nosotros. Y comenzamos como de costumbre este programa con las gacetillas que nunca jamás... Sigo acá en el rincón, ¿no? Por mentir. Sí. Sí, sí, sí, por bueno. Favor. Póngase ese sombrero. ¿Cuál? ¿Este? O ese, el otro? Ese. ¿Ese? Sí, sí, sí. Seguimos con las gacetillas que nunca jamás sabremos si llegaron a nuestro mail porque nunca lo abrimos. La primera es de Voces de los Muros, el taller de mural del Frente de Artistas del Borda. Todos los domingos a las 14:30 horas en el galpón del Frente de Artistas del Borda, en los Jardines del Borda, taller abierto y gratuito. Nos están esperando a todos, si llueve se suspende. Pero estamos muy contentos de poder participar ahí. La otra gacetilla tiene que ver también con la locura, llega de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Tiene que ver con lo que pasó con el avión de Evo Morales. Dice así: la detención y el secuestro del presidente boliviano por parte de las potencias europeas bajo el auspicio y conducción de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos constituye una de las más groseras violaciones a los derechos humanos de los pueblos que se tenga memoria. Los presidentes de Argentina, Cuba, Ecuador, Venezuela, el secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez, y el mismísimo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestaron su repudio ante la actitud de los gobiernos europeos. El presidente Correa sintetizó la opinión prevaleciente en toda la región cuando tuiteó: todos somos Bolivia. Estoy leyendo un fragmento, esto lo pueden leer completo en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Cierra así el comunicado diciendo: ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea existe la seguridad jurídica que con tanta vehemencia reclaman de nuestros países. Por lo tanto, reforcemos la unidad de nuestra América, porque si no nos integramos y nos unimos, si no nos defendemos entre nosotros, la Roma americana y sus compinches europeos se cebarán en su impunidad, y mientras cantan loas al libre comercio, harán lo que genialmente anticipaba hace casi dos siglos Simón Bolívar, cuando decía que los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de miserias a las Américas en nombre de la libertad. Lo pueden leer completo en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y la siguiente gacetilla la envía la comunidad Potae Napogna Nabobo, el sector minoritario, como le dicen algunos, ¿son? Sí. Ah, mire. Ante el pedido de nulidad que presentamos del relevamiento que la Nación y Provincia intentaron hacer, la Corte Suprema de Justicia acaba de sacar dos resoluciones muy positivas para nosotros. Suspende el relevamiento que unilateralmente quisieron realizar. Exige que reformulen el cronograma del relevamiento atendiendo a la urgencia de la situación. Si no lo hacen antes del miércoles 10, la Corte establecerá los tiempos. Estipula que el relevamiento se haga bajo la modalidad centralizada. Esto quiere decir que no intervenga la provincia de Formosa y que solo lo haga el INAI. Es lo que habíamos pedido. Aparta a la Universidad Nacional de Formosa del proceso judicial, de modo que indirectamente se está diciendo que la responsabilidad de instalar el instituto universitario es de la provincia de Formosa. Dado el silencio de Cristino Sanabria ante el pedido de la Corte de que presente la documentación probatoria de su cargo en la asociación civil, exige a la provincia que informe a la brevedad quién es la autoridad de dicha asociación. Aclaramos que no se celebran elecciones para dicho cargo desde hace años, y la única vez que se celebró la suspendieron, ¿se acuerda? O no las reconocieron. No las reconocieron. Ganó Félix por el 60 y pico%, sí. Considerando que se trata de dos resoluciones muy importantes para nosotros, quienes venimos pidiendo que se releven nuestros territorios, pero no de cualquier forma ni a las apuradas. Hemos cuestionado el convenio específico que han firmado ambos gobiernos sin consultarnos y sin nuestra participación. El mismo establece que en las comunidades que poseen título no se hará el relevamiento de las tierras que ocupamos. Si van a confirmar los títulos que poseemos, ¿para qué se realiza el relevamiento y se gasta tanto dinero? Además, según ese convenio, no participábamos en la elección de quienes serían los profesionales que trabajan en el relevamiento. Seguimos exigiendo que se conforme el CPI, Consejo de Participación Indígena, en nuestra provincia, pues el ICA, Instituto de Comunidades Aborígenes, no nos representa, solo representa al señor gobernador. no queremos que jueguen con nosotros. Tenemos derecho y queremos que se cumplan con seriedad. Esto lo firma Putaena Pogna Nabobo, Comunidad con la Primavera. Así que esa cuestión tan knack and pop de al que no le gusta que se arme un partido y gane las elecciones tampoco funciona. Pues aquí se ha formado un partido, se ganaron las elecciones y lo sacaron cagando. Una de las cosas que se habló el miércoles pasado en la Plaza de Mayo en relación a este nuevo pedido de audiencia que se hizo para que la presidenta reciba a los pueblos originarios y que finalmente no recibió absolutamente a nadie, por eso se empezaron a hacer esas marchas los miércoles. Pasó la cuarta y una de las cosas que se habló en esta última marcha es en relación al relevamiento de tierras. Es capaz le pifio en los porcentajes, pero un 20% en todo el país se empezó a hacer el relevamiento de tierras. De ese 20% te exime de pifiada. Claro, sí, bueno, por eso digo, creo que es un 27, ponele, pero un 20 y pico, ¿no? Y de ese 20% de todo el país, solo un 12 o un 13% es el que finalmente se terminó. O sea que en todo el país el relevamiento de tierras se hizo en un completo, en un 12 o un 13%, en un número más o menos así, un porcentaje realmente muy bajo. No quieren laburarla mucho. Para no pifiarla, digo, realmente un porcentaje muy bajo. Una de las cosas que estaba pasando los miércoles en estas rondas que se estaban haciendo muy importantes es que finalizaban con conferencia de prensa y que venía mucha gente de otras comunidades y era el punto de encuentro que se había perdido en Avenida de Mayo y 9 de Julio cuando desalojaron el acampe. Entonces eso era muy importante. Tenemos unos audios que ya habíamos anunciado la semana pasada. Es de la segunda ronda este audio con Néstor Elías. Néstor Elías, integrante del programa de radio Troyanos del Sistema, compañero de la tribu, autor de Los Pies en el Barro y de Lucha.com, recientemente editó el libro Lucha.com, en donde cuenta registros de notas desde el comienzo de la Campecom ahí en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, y tiene prólogo de Osvaldo Bayer. O sea que, por lo menos desde el prólogo ya arrancamos muy bien. Está grabado, como dije, en la segunda ronda, o sea que no hablamos de la reunión de Félix Díaz con Bergoglio, que a muchos les molestó, pese a que bueno, Bergoglio recibe a mucha gente. A mí no me gusta igual Bergoglio, lo aclaro ahora acá, públicamente. Era mejor ir a ver al anterior con el amigo Moyano. ¿Se acuerda cuando fue la señora con el señor Moyano? Lo van a ver cada tanto algunos al Papa. Bueno, pero hay que tener en cuenta que sirve para sumar políticamente para la causa de los COM y de Félix Díaz, ¿no? Eso sirve. Es lo importante, tener en cuenta la reunión entre Bergoglio y el susodicho. Sirve, creo, como visibilización a nivel internacional, quizás. ¿Qué sé como yo? Presión política también. Si hay un enemigo, claro. Fíjense cómo saltaron ahí los alcahuetes mediáticos de 678, claro, eso, etcétera, etcétera, sí, etcétera, respecto a lo sucedido. Evidentemente ahí lastimó un poco. Sí, quizás sí. Si hay un enemigo claro, decía, es el Papa. Para mí, desde mi punto de vista, sea o no de acá de Argentina, con problemas ahí en la dictadura. No, pero sin... usted no entiende, ahora que es argentino, el Papa es bueno. En algunos momentos es bueno. Es bueno y peronista. ¿Te acordás de ese afiche, che? Qué lindo. Bueno, quedó re lejos la presentación que hice de Néstor Elías, no la voy a hacer de vuelta. Quedó lejos todo. Pero vamos a escuchar a Néstor Elías en la segunda ronda en Plaza de Mayo. Bueno, yo soy Néstor Elías, escritor, periodista, hace más de 14 años que trabajo con la comunidad COM. Empecé trabajando en Impenetrable Chaqueño. Bueno, hice un primer libro, te decía, en Los Pies en el Barro, Diálogos en el Pueblo COM, que salió editado por Editorial Corregidor allá por el 2010, pero el trabajo de campo es del 2007-2008, casi unos 9, casi 10 años después que empecé a trabajar con las comunidades del Impenetrable Chaqueño. Ese libro de alguna forma trataba de rescatar cuestiones culturales, básicamente, de los COM, y reseñar lo que había sido, lo duro que había sido trabajar en las primeras épocas, cuando todavía no había celulares en las comunidades, cuando no había tantos medios alternativos que llegaran hasta las comunidades. Era muy complejo articular un concepto político y trasladar las cuestiones culturales de los COM a otros lugares. Así que ese libro de alguna forma, bueno, se fue madurando durante esos años y dejó un interrogante hacia adelante, es decir, bueno, ¿qué pasa con las otras comunidades del pueblo COM que están en el resto del país, en el sur del Paraguay, en el sur del Brasil? ¿Cómo va a seguir eso? Y justo en los primeros días de diciembre del 2010 arranca la Campecom en la ciudad de Buenos Aires, arranca toda una cosa de la que estoy sumada desde el primer momento, junto a Félix Díaz, que lo conocí en Formosa en su momento, en el trabajo de campo de mi primer libro, y bueno, ahí empezamos a tejer y esta posibilidad de volver a escribir lo no resuelto. Y ahí llegamos a Lucha.com. En realidad es algunos registros de la Lucha.com, que resume prácticamente todas las notas que yo hice desde aquel entonces hasta acá, que Osvaldo Bayer se dice que son documentos, porque tienen una... ¿Entonces qué es? Y hace 2 años y medio atrás, desde los primeros días de diciembre del 2010, tratando de reseñar como los pequeños pasos de lo que fue pasando. También está ahí toda la palabra de Félix Díaz en las distintas notas que hicimos desde el programa de FM La Tribu, Troyanos del Sistema, donde Félix fue un abonado permanente, ya sea desde Formosa o viniendo al estudio. Hicimos una gran cantidad de notas. También levantamos en este Lucha.com aquella primera conferencia de prensa que hizo Félix Díaz en el Hotel Savoy, donde había más de 400 personas, prácticamente 180 periodistas. Sin embargo, no salió editado en ningún lado, y no salió entero en ningún lado. Y como en su momento los troyanos lo pusimos al aire entero, íntegro, en 2 programas, lo que hice fue, bueno, nada, desgrabarlo y ponerlo en el libro como para que la palabra de Félix estuviera integral y se pudiera leer claramente qué pasó aquel 23 de noviembre en la comunidad conocida como La Primavera, ¿no? Entonces está la palabra de Félix, hay un testimonio para mí muy valioso de Nora Cortiñas, realmente muy extenso, donde habla puntualmente de lo que significó el acompañamiento de todo esto, y por supuesto el prólogo majestuoso de Osvaldo Bayer, que vuelve a ser un honor, es mi segundo libro con un aporte de Osvaldo Bayer. Para mí realmente esto habla de una calidad humana de él y también una generosidad enorme, porque dice cosas allí en el prólogo, como decía en la contratapa del primer libro, referidas como al espíritu o a la sensibilidad que tiene el trabajo. Entonces es un rescate importante para mí. Se levanta el acampe. Ahora es como que, capaz a la distancia, uno puede ver bien cómo fueron esos días. ¿Vos qué pensás? ¿Qué era lo que estaba buscando el gobierno cuando hablaba de mesa de diálogo? Ahí ya estábamos en la segunda huelga de hambre. Sí, sí. ¿Qué era lo que estaba pensando? El gobierno apostó siempre a un mecanismo que conocen muy bien, que es el mecanismo de desgaste y de la división de la gente que estaba no solo acampando, sino la división del pueblo de Félix en general. Estamos hablando de 800 familias, estamos hablando de casi 3.000 personas, es una gran cantidad de gente. Esto no sucedió, y por el contrario, yo creo que el gobierno cometió un error capital, hizo crecer fuertemente la figura de Félix Díaz, y esto permitió de alguna forma que apareciera un nuevo paradigma, me parece a mí, en la lucha originaria, que es que alguien podía enfrentar no solo las cámaras de televisión, sino poder, digamos, acceder a la clase media, que estaba muy alejada de estos temas, la clase media de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, y poder hablar incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, con la misma naturalidad que hablaba en el acampe, o con la misma naturalidad que intentaba que lo escuchara la presidenta. Me parece que todo esto, de alguna forma, fue también un fenómeno que generó el gobierno. Es decir, hoy Félix Díaz, sin dudas, es un paradigma posible para lo que significa la lucha reivindicativa de los pueblos originarios en la Argentina y en buena parte del continente, porque su palabra es escuchada en buena parte del continente. Estuvo en México con los zapatistas. Estuvo hace poco tiempo en México, tuve la oportunidad que viniera a almorzar justo al otro día que llegó de México, así que no solo me dejó un montón de material que trajo de allí, sino que además me contó anécdotas entrañables, lamentablemente todo empañado por lo que había sido el asesinato durante su ausencia de su sobrino, pero sí, sin dudas, fue, por eso digo, una persona que empezó a ser escuchada más allá de los límites de La Primavera, donde parecía que el infranismo y ciertos sectores del gobierno nacional lo tenían totalmente controlado. Por eso hablo yo de un nuevo paradigma, ¿no? Y de un error estratégico, político, del gobierno nacional, incluso tratando de ponerme en las medias de su modo de entender la política, que es la compra y venta de voluntades en términos generales, ¿no? Me parece que hasta en su territorio cometió errores políticos muy severos, y esto permitió, por suerte, que se abriera una grieta en donde las comunidades y la comunidad argentina en general empezaron a tener algún tipo de interlocución. Veremos si somos todos capaces de llevarla mucho más allá y de lograr de verdad que los territorios vuelvan a sus antiguos dueños y que esto cambie de alguna forma la matriz extractiva del país que tenemos, ¿no? Pero bueno, Eso es el paso que sigue. Bueno, ¿dónde se consigue el libro? Faltaría saber eso si lo pido por mail. Sí, el libro se puede pedir por mail a luchacom@gmail.com y ahí estamos tratando de articularlo con algunas organizaciones amigas que lo están vendiendo y seguramente va a haber algunos en la FLIA y algunos en algunos otros lugares amigos. Sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, continuando, aquí tenemos una gacetilla, Jornada por la Memoria, 17 años de lucha. Esto es para el sábado 6 de julio, desde las 14 horas, contra la impunidad y el olvido. Jornada señalando el Atlético. 2013, memoria es un presente que lucha. Esto será en la plaza 30.000 compañeros, frente al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio llamado el Atlético, en Avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Ahí abajo de la autopista, ¿no? Sí. Sí, lugar emblemático y además allí como está puesto esa iconografía de los señoritos casi enterrados en la profundidad, sí, del terror. El siguiente es un comunicado que nos hace llegar la UAC, está firmado 2 de julio de 2013, sobre la rescisión del contrato de exploración del Famatina. La reciente rescisión del contrato de exploración del Famatina, firmado en 2011 a espaldas del pueblo entre el gobernador Beder Herrera, la minera estatal EMSE y la firma subsidiaria minera El Portal, controlada por la canadiense Osisko Mining, sucede a 2 meses de las elecciones primarias y es una estrategia más de las que siempre se valió este gobierno para lograr consenso social. El gobierno no tuvo más remedio que decidir esta rescisión en pleno año electoral por razones elementales. La inmensa mayoría de los riojanos y riojanas hace largo tiempo que decidió que la mega minería a cielo abierto no es ni por asomo una matriz de desarrollo viable para nuestra provincia. La lucha popular contra el colonialismo extractivista continuará sin pausa, entre otras causas porque las asambleas ciudadanas riojanas se multiplican día a día. La Rioja no se toca. Esto lo firma Asamblea Ciudadanas Riojanas Regional Cuyo, NOA, Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC. Es un fragmento que se puede... Esto es un fragmento que sí, está en la página de... Uno pone Unión de Asambleas Ciudadanas, UAC, en internet y lo puede encontrar por ahí. Seguimos con un poco de musiquillas, me parece, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de Asambleas Ciudadanas y de que el Famatina no se toca, vamos justamente con un tema que nos habla de eso. A lo propio. Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda alumbrar. Y se va de madrugada, solita en su soledad. Las plegarias que te rezan, este pueblo labrador, van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá. Y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar, es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia. Son simples cosas que no se tocan, no señor. Se levanta Chilecito y en Patía y Capayán le cortaron los caminos al dolor transnacional, porque la mayor riqueza es vivir en libertad. El que gritó de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad. Tu discurso no se acuerda del dolor de andar galán, ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en Soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar, el que grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No se toca, no se toca. El famatina no se toca, no se toca, no se toca. El famatina no se toca. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Bueno, estamos hablando de autodeterminación, estamos hablando de gente que se mueve. Por favor, Godofredo, no me pongas el tema de nuevo. Estamos hablando del mismo tema. Estamos hablando del mismo tema también, sí. Godofredo hoy no está atento, no sé qué le pasa. Estamos hablando de gente que... Es que el pueblo unido jamás será vendido. Decide hacer cosas, llevarlas adelante, sin necesidad de esperar que sus representantes lo hagan. La semana pasada empezábamos a enterarnos un poco de algo similar que estaba pasando en España en estos días, que es un plebiscito para ver, por ejemplo, si a usted le parece bien que el pueblo, la población, tenga decisión en los grandes temas. Por ejemplo, ¿le parece bien pagar la deuda externa? A usted, Jacobe, ¿le parece bien pagar esa deuda externa? No. ¿No? ¿Alguien vino a preguntarle eso? Ilegal. Bueno. La deuda. En España lo están llevando adelante y esta es la segunda parte de tres partes que tenemos de esta nota que estuvimos haciendo con la gente de Marea Ciudadana. Bien, y en este plebiscito, ¿cuáles son las preguntas que están haciendo o que pretenden hacer con este plebiscito hacia la población? Bueno, antes de nada, decir que este plebiscito lo estamos llevando a cabo autoorganizados, autogestionados y autocoordinados directamente desde los voluntarios que nos hemos ofrecido para llevar esta acción a cabo. Todo lo que es tema logístico, ubicaciones y demás, todo está siendo autogestionado directamente desde los ciudadanos. No tenemos detrás ningún organismo, organización, institución, de ninguna de las maneras que apoye esta iniciativa. Todo ha salido desde la voluntad directa de los ciudadanos. Hubo unas preguntas en las que se pusieron en la red para que todo el mundo pudiera participar, en el que expusieran cuatro problemas que creyeran más importantes actualmente de los que había en España, y sobre esos cuatro problemas que redactaran cuatro preguntas. Una vez recogidas todas esas preguntas que vinieron desde los ciudadanos que quisieron participar, un grupo de trabajo también voluntario hicieron una selección por temáticas, por bloques de esas preguntas que habían llegado, y sobre las cuatro en las que más hubo de redacción, es en las que hemos trabajado para finalmente, que son las que llevamos en la papeleta del voto, en este caso de este plebiscito. Una de ellas tiene que ver con la democracia participativa real y directa a través de plebiscitos, para que seamos los ciudadanos los que decidamos la marcha de nuestro país, para que cualquier medida que pueda tener el gobierno directamente sea previamente consultada y decidida desde la ciudadanía. La segunda es si queremos pagar la deuda que ha contraído el gobierno, una deuda que no es nuestra, que es ilegítima y que es odiosa, contraída por la banca y que la ha socializado el gobierno para que la paguemos todos. La otra es sobre temas de corrupción, que ya habréis oído que actualmente en España hay unos despropósitos terribles de corrupción, que se han llevado el dinero nuestro de todos los ciudadanos a manos llenas. Y la última es sobre lo que acaba de hablar Ternura, mi compañera, que es si queremos que se apruebe por ley la gestión íntegramente de todo lo que son los derechos fundamentales y derechos básicos de los ciudadanos, como pueden ser educación, sanidad, derecho a una vivienda, etcétera, etcétera. Esas son las cuatro preguntas sobre las que versa esta acción plebiscitaria. Bien, y al llevar esto adelante de manera autogestiva y desde abajo hacia arriba, de una manera bastante inédita y que no es algo tan usual, al menos desde lo que se ve desde aquí en España, cuando ustedes empezaron a encontrarse, a verse, quizás juntarse en la calle y ser reprimidos por la policía, como nos han llegado algunas imágenes, pero ¿cómo fue lo que ustedes fueron viviendo? ¿Cómo fue ese encontrarse con el igual, con el otro y este camino que están andando? ¿Qué cosas les van dejando a ustedes? Bueno, te lo explico un poquito. Ángel es un compañero que, como muchos otros, existimos indignados en España por todo lo que está pasando. Se le ocurrió la maravillosa idea de aunar todos los esfuerzos de todos aquellos colectivos sociales que vienen apareciendo desde hace unos años para acá, para que la lucha sea común y llegar a confluir en unos objetivos comunes. Empezamos a mandar emails a diferentes colectivos y nos reunimos primeramente a través de Skype, que ya conocéis que es un sistema de audio. Y una vez que fuimos siendo más grandes, que se fueron adhiriendo bastantes más colectivos, utilizamos este otro canal en el que estamos ahora, que se llama Mumble. Esta herramienta nos da la posibilidad de que sea mucho más fluido las reuniones que podamos tener para intercambiar opciones, objetivos, posibilidades de todas aquellas cosas que podemos hacer para empezar a caminar juntos. Y a través de este canal pues hemos ido aportando acciones que se han venido haciendo desde que se ha creado Marea Ciudadana, que fue a finales de 2012. La gran primera salida, por decirlo así, de Marea Ciudadana, que es la unión de más de 350 colectivos, fue el 23F. Ha sido una coordinación directamente, como te he explicado antes. Cada uno aporta lo que puede, lo que tiene a su alcance. Divulgamos a través de redes sociales, a través de la calle con información de folletería. Hay una coordinación desde aquí que luego se hace extensa a la calle directamente. Y la primera gran manifestación, como te hemos dicho, fue la del 23F. ¿Sabes? Aquí en el 23F, en el año 82... hubo un intento de golpe de Estado por las Fuerzas Armadas del Estado, que fracasó, evidentemente, y esa primera salida que hizo Marea Ciudadana el 23F quería un poco conmemorar aquel momento, que en aquel momento fue un golpe de Estado, y en este caso lo que queríamos reivindicar era un golpe de Estado, pero contra los mercados, esos mercados europeos, la dichosa troika, que es a la que nos tienen sometidos, y la que nos está presionando a tener esta forma de vida ahora retrógrada, que hemos retrocedido en el tiempo 40 años, de todos esos servicios que habíamos luchado para conseguir, han desaparecido de un plumazo en los últimos 2-3 años. Pues en esa manifestación quisimos manifestar de esta manera el golpe contra los mercados. La siguiente movilización, después de esa manifestación, se decidió llevar a cabo precisamente esta acción plebiscitaria y ya empezamos a trabajar sobre ella. Se han hecho oídos sordos todos los organismos, todos los medios, evidentemente no interesa, llevar la democracia a la calle no interesa a nadie que está institucionalmente implantado. Pero aún así, con todas las dificultades, hemos conseguido llevarla a cabo, y mientras tanto surgió también una conexión que tuvimos con el grupo portugués, que es Elisia Troika, que un poco encaminado también contra esa troika europea que nos asfixia, llegamos a coordinarnos también a través de varias europeas incluso. Hicimos, en medio de la preparación del plebiscito, hicimos otra movilización también el 1 de junio, en el que confluimos varios países, Portugal, España y algunos otros de Europa. Y hemos continuado en los preparativos de este plebiscito y por fin lo hemos sacado a la calle del 23 al 30 de junio. Y en ello estamos. Estamos en plena actuación, desarrollo de esta acción plebiscitaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ahí va. Refugio de bipedos.com.ar. Juan Kornblit es doctor en historia, investigador postdoctoral en el CONICET, docente en la Universidad de la Carrera de Historia en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es especializado en temas venezolanos y, a pesar de su mirada crítica respecto al chavismo, fue invitado a dar asesoramiento a algunos cuadros políticos del Partido Socialista Unido Venezolano. En verdad, un honor que uno de los cientistas sociales con más conocimientos respecto al proceso chavista haya charlado con nosotros. Más o menos, en la entrevista, nos contará acerca del mecanismo político-económico del proceso instaurado a partir de la irrupción de Chávez en el poder y de cómo, a pesar de los logros, las limitaciones que presenta el proyecto, impulsado por la mayoría de los sectores que componen la plana mayor del PSUV, la máquina de hacer pobres allí en Venezuela, continúa intacta. Porque cuando uno ve lo que fue la política de Chávez, nacionaliza empresas, pero no transforma la matriz productiva y las relaciones sociales en Venezuela. Es decir, mejora las condiciones de vida de las fracciones más pobres, pero, y aunque expropia algunas empresas, en general expropia empresas quebradas, y no las empresas principales de Venezuela. El resultado de eso es que, aunque tiene un control de la renta petrolera mucho más fuerte a partir del Estado, de todas formas la mayor parte de la renta petrolera sigue yendo a la burguesía. Obviamente la burguesía va a querer más y lo enfrenta y intenta hacer golpes, porque aunque vaya la mayor parte de la burguesía, va a querer que todavía sea mayor lo que va a la burguesía. Pero cuando uno analiza, yo hice un estudio que analizo los montos de la renta petrolera, cómo van a las diferentes clases sociales, lo que se observa es que sigue yendo a empresas y a un capitalismo que es el que engendra la pobreza. Entonces, lo que uno ve como balance del chavismo es que mejora mucho las condiciones de vida de las fracciones más pobres de la clase trabajadora, pero no transforma las condiciones que los genera como pobres. Y por lo tanto, lo que se genera es un círculo por el cual el gasto social les mejora el nivel de vida, pero siguen siendo con trabajo precario, sigue siendo en condiciones de vida, digamos, de empleo muy inestable, con niveles de subempleo o desempleo altos, con mejores condiciones de vida, pero que no han salido de esa, digamos, condición producto del capitalismo. Entonces lo que se observa es que en los momentos de crisis, los que pagan la crisis son esos sectores. Uh-huh. Por ejemplo, se ve que los herederos de Chávez, previo a, digamos, a la muerte de Chávez, hicieron una devaluación muy fuerte, que es un ajuste a los trabajadores. Sí. Y en ese sentido, ese proceso contradictorio marca los límites del propio capitalismo. Chávez creo que estaba consciente en esos momentos de la devaluación y lo ordenó. Sí, por eso digo, más allá de Chávez y sus herederos, digamos, lo que marca la devaluación es que es esta contradicción del chavismo, de que por un lado mejora las condiciones de vida de los trabajadores, pero al no superar el capitalismo y al seguir otorgando el grueso de la riqueza a los capitalistas, cuando hay una crisis, como tiene en este momento la economía venezolana, el ajuste se realiza sobre los mismos trabajadores que lo apoyan. Y en ese sentido tiene su carácter contradictorio, y que en un escenario de crisis mayor está por verse cómo se va a agudizar el conflicto social. ¿Se puede adjudicar, digamos, esta contradicción a toda la variable denominada, digamos, en un punto reformista, en contrapelo a lo que se podría tomar como direcciones o experiencias revolucionarias? Bueno, efectivamente, digamos, el problema que está en juego en Venezuela es el problema de la revolución, en el sentido de que la crisis de la economía venezolana no tiene salidas, digamos, dentro de los propios marcos en los cuales se mueve actualmente. Es decir, Venezuela se caracteriza por tener empresas muy ineficientes, la productividad en Venezuela es muy baja, es de las más bajas a nivel latinoamericano, y sobre todo lo que es sorprendente es que se estanca en todo este periodo de productividad, es decir, no aumenta la inversión, no aumenta la tecnología, y es una economía que cada vez más depende del petróleo. Y en ese sentido, sea en manos del Estado, sea en manos privadas, la miseria, en cuanto caiga el precio del petróleo, va a volver a estar a flor de piel. Por lo tanto, digamos, lo que está planteado en Venezuela es la posibilidad de una superación de eso si se avanza realmente en expropiar, por ejemplo, algunos sectores claves. Una de las claves por las cuales la renta petrolera se pierde en Venezuela y no va a la clase trabajadora es por el comercio exterior. En Venezuela el 70% de los alimentos se importa, casi todas las empresas viven de importaciones e importan muy barato porque tienen un tipo de cambio muy favorable para importar y luego venden caro en el mercado interno. Si se avanzase, por ejemplo, en una expropiación del comercio exterior, eso daría una disponibilidad de riqueza para el conjunto de los trabajadores mucho mayor que ahora, que a través del comercio exterior, incluso durante el chavismo, los más beneficiados fueron la burguesía. Entonces, efectivamente, el problema no es la revolución abstracto, sino las medidas que pongan en cuestión la propiedad privada. El problema es que el chavismo en general, o fracciones del chavismo, no se han planteado ese avance, y las fracciones que se lo plantean en general han sido subordinadas por las cuales no se lo plantean. RefugioDeVipedos.com.ar Radio Portátil. A 11 años del asesinato de Darío y Maxi hubo jornada cultural en la ex estación Avellaneda. Hubo corte en el puente Pueyrredón. Los audios completos de lo dicho por los familiares se pueden escuchar en RefugioDeVipedos.com.ar. Están ahí todavía colgados y van a estar un tiempito más para que lo bajen y lo escuchen. Ahora vamos a escuchar a Alberto Santillán, el padre de Darío, hablando un poco del cambio de nombre de la estación, que no va a ser Darío y Maxi como todos pensábamos, sino que va a ser otro, va a ser por apellido, y escuchando un poco cómo es el tema de justicia, cómo avanza la justicia en el caso del asesinato de Darío y Maxi. En un momento salió, no sé de qué parte del poder, no sé si diputado, legislador, como aprobado, pero creo que faltaba diputados a aprobar para que la estación cambie de nombre. No importa si es Darío Maxi. Quizás algunos dicen que es mucho más serio poner Contec y Santillán, ¿no? Pero me parece que quizás Darío Maxi suena más a gente joven, suena más a cercano, ¿no? Y no tan lejos como algunos próceres. Eso en el momento se va a dar. Igualmente, por más que la política o los hombres o la gente que tiene que cambiar de lugar de estación, el nombre de estación, no nos dé, yo creo que la estación ya no se llama más Avellaneda. La estación para nosotros y para mucha gente que transita por acá, la estación se llama Darío y Maxi. En lo cotidiano debemos empezar a nombrarla Darío y Maxi, porque ese es el verdadero cambio. Sí, yo creo que queda en la memoria colectiva de la gente que pasa y todos los días va a trabajar, vuelve a trabajar, miran Darío Maxi. Pero queda en la conciencia colectiva de la gente. Y no únicamente que por reiterado, sino porque eso también a su vez trae memoria de lo que pasó y memoria de quiénes eran Darío y Maxi. Yo creo que eso es el valor, ¿no? El valor más allá del cambio o no de la estación. Yo creo que para que la gente siga recordando y tenga memoria, ¿no? Y no se olvide. Pues nosotros no nos olvida nunca de quién fue Darío y quién fue Maxi. Pero la gente, una parte de la ciudad también tiene sus problemas, están alejados de todo lo que es la lucha, ¿no? Pero es bueno recordar quién fue Darío, quién fue Maxi, quiénes fueron los responsables del asesinato de Darío y Maxi. Eso es importante. Y justamente eso, ¿no? Pues está bueno recordarlo en ese sentido, pero también está bueno que este reconocimiento vaya acompañado de justicia. ¿Cómo va el camino de la justicia en cuanto a los actores políticos y en cuanto a la reflexión? Y que el año pasado se hablaba de que podían salir. Bueno, con el tema de Fanchiotti y Acosta, el año pasado, una semana antes de cumplir los 10 años del asesinato de Darío Maxi, la justicia cambia la carátula, cambia los cambios de cárcel. Ellos ya estaban de por sí, tanto Fagioli como Acosta, en una cárcel, en una cárcel extrapuro. Y la justicia dictamina de que tienen que ir a un lugar con régimen semiabierto. Nosotros hemos ido a protestar, a escrachar, a exigir, y realmente cuando ves esa cárcel es un gran country. No hay nada, hay una hermosa arboleda, hay un hermoso césped y unas hermosas casitas así a lo lejos, que ahí es donde viven los que mataron a Darío Maxi. Eso es aberrante, ¿no? Es aberrante. Y ahora, a 11 años, es más de lo mismo, ¿no? Esto de Atanasov candidatándose, lo de Solá, candidatándose para Massa, después Juan José Álvarez, encargado del armado de todo el aparato político de Massa, es un grado más de que la justicia nada, no hace nada. Nosotros hace 11 años que venimos siguiendo justicia, y hace 11 años que es lo mismo, que llevaron adelante, porque le idearon, y la llevaron adelante la masacre de Avellaneda, siguen caminando y estando con la misma impunidad de siempre. Esa es la justicia que tenemos, ¿no? Una justicia que termina siendo injusticia. Cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero. Recién estábamos escuchando Autonomía Multicolor, la banda cuya voz es la de Rubén Bocasucia, editorial Vomitarte, la conocemos de La Flía La Plata, termina con las palabras de Darío Santillán en el documental que se puede ver por YouTube. Hay un documental también que salió hace poco sobre Maximiliano Costecchi. Uh-huh. Lo proyectaron ahí a última hora en el corte del puente. No lo pude ver, no sé si está en YouTube. El de Darío sí está en YouTube. Y la semana que viene vamos a escuchar un poco a Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano, hablando también del cambio de nombre y cómo va el camino de la justicia. Ahora seguimos con unos audios atrasados que tenemos de los pueblos. Este es lo que grabamos en el monumento a Garay. Va a hablar Valentín de Punta Querandí. Es la segunda parte, es un fragmento corto. La semana que viene, Valentín, que habla mucho y muy rápido, nos va a contar algunas cosas más. Por una evolución de la sociedad mundial y, digamos, bueno, acá americana, en un montón de países se está empezando a revisar la historia, ¿no? Y por eso se entiende que quieran quitar a Colón y poner a Juana Azurduy, que fue una luchadora independentista. No fue un mercenario al servicio de la corona española como lo fue Colón, que vino acá a buscar riquezas y tierras, ¿no? No vino a buscar, a descubrir un nuevo mundo, porque ya acá no había nada que descubrir. Es un eufemismo eso, como lo de campaña al desierto. El desierto es un eufemismo para decir que no había nadie, pero había un pueblo que también fue exterminado, y el pueblo mapuche, o quiso ser exterminado. Nosotros acá, parándonos desde Punta Querandí, que es el lugar que defendemos allá en zona norte, en Tigre, toda zona norte del delta y valle de inundación del río Luján, que está siendo arrasado por emprendimientos de barrios privados. Son decenas de sitios, cientos de ancestros querandíes, guaraníes, de otros pueblos que están siendo desaparecidos, que no se tiene rastro. Nordelta solamente destruyó un sitio, por ejemplo, que se desaparecieron más de 46 cuerpos. Y eso es como que para, en este contexto, ¿no?, de avances de la sociedad y de la conciencia, incluso a veces impulsada desde el gobierno, como la cuestión de los derechos humanos, como que en esta década, ¿no?, que todos dicen que es ganada, mirá que nosotros los indígenas no solo perdemos hermanos en el interior, de 18 referentes indígenas asesinados en los últimos 5 años, sino que también ni siquiera te perdonan a los ancestros que están descansando acá hace 1000 años. Porque sin ir más lejos, hasta en la Casa Rosada encontraron un sitio arqueológico indígena. No se sabe si era querandí o si era de algún pueblo que luego fue desarraigado y traído aquí a trabajar, obviamente, en la esclavitud, como lo fue hasta... como lo fue por mucho tiempo. Ni siquiera se respetó la voluntad de Belgrano, los verdaderos libertadores, de cambiar eso, porque hasta bien entrada la generación de 1880 seguía la esclavitud acá, pero siempre con eufemismos. Entonces es un poco, aunque la gente, aunque alguna persona le choque, aunque venga hoy alguien de la comunidad vasca y le piense que nosotros, al reivindicar la muerte de su prócer, de su primer genocida de nuestro pueblo, es algo, una provocación, para nada. Nosotros queremos solo mostrar la verdad y que sea un debate. Porque incluso hasta el pueblo vasco, el verdadero pueblo vasco, ¿no?, es un pueblo que fue invadido también por la corona española y fue también sometido, y hasta hoy sigue luchando por reivindicar su autonomía, porque es una nación con su lengua, cultura y todas sus costumbres. Entonces, como que, por lo menos nosotros nos paramos como bonaerenses, porteños y originarios, que somos muchos, y otros vecinos de Buenos Aires, porque más allá de sea donde sea, originario o de origen estano, gallego, vos naciste acá, y está bueno que saber la verdadera historia de tu ciudad, porque si no, la que te cuentan es que es siempre la historia de los vencedores. Pueden mirarnos mal, tal vez no les caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Refugio de bípedos.com. Hola chicos, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Si nosotros somos del programa que sigue. Sí, ¿qué tal? ¿Quién conduce el programa de ustedes? Conductor. Conductor. No, en realidad, no. Conductor no tenemos. Claro. Ay, entonces, ¿quién? ¿Ustedes qué son? Co-conductores. Dos conductores. Sí, porque nosotros estudiamos en la escuela de co-conducción. Ah, sí. No, bueno, listo. Si se la arreglan, me dieron los temas. Está todo bien arreglado. Sí. Bueno, ok. Arrancamos. Aire. Ajá, qué interesante lo que se está planteando, ¿no? Sí, ante todo, gracias. Sí, sí, totalmente, totalmente. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Trece horas, 42 minutos. La presión en la ciudad es de 4 décimas. 17 grados, se espera una máxima de 20 grados. Preferiría estamos que... afuera del aire, chicos. Ah. ¿Cómo? ¿Y? ¿Cómo lo ves? No, es como que quedan muchos baches, chicos. Es, la gente me parece que no lo escuchan ni 5 minutos. Claro, pasa que... ¿Qué pasa, chicos? No, bueno, pasa que... Como que mira, los dos... Claro, la voz cantante es como que no... Es el que nos falta. El que nos falta. Nadie nos respondió en Alternativa Teatral. Pusimos un par de... Bueno, aviso. Chicos, no sé, el programa lo pagan ustedes, está todo bien, pero... Digo, ¿no? Coco, queda... Coco se llama. No, muy originales. No, porque... Si vos no conocés un conductor que quiera... Estamos buscando. Algún conocido tuyo, así conduce. Que sea copado, pero sea copado. ¿Qué tipo de conductor, qué tipo de onda hacen? Porque no se entiende lo que hacen en realidad. Eso, nosotros somos... Como personalidad. Nosotros, o sea, nos adaptamos. Sí, nos adaptamos. Claro, no necesitan algo en power, ¿no? Para levantar un poco lo que... Ustedes hacen muy bien su trabajo, ¿eh? Gracias. Ay, gracias. Te quiero agradecer. Claro. Bueno, y nada, pero sí, es eso. Los huecos tendrían que taparlos con algo. Yo, la verdad que voy a cocorear por ahí a ver si... Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Totalmente. Esto es la realidad. Bueno, venimos al aire. ¡Apa! ¡Uy, lo que se viene! ¿Eso cuándo, perdón? Anote en casa, señora, de lunes a viernes a las 5 horas. Hay un llamado, chicos. Hay un llamado. Adelante con el llamado telefónico. Sí. Hola. Hola, chicos. Hola. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Las líneas para que te comuniques. 4783-4422. Eso sí. Recién llamó Viviana. Muchas gracias, Viviana. Facebook. Vayan cerrando que termina. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la conducción estelar de... Bueno, y vamos con algo de música. Adelante nuestros dos operadores técnicos. Mi Buenos Aires querido, guardo yo te vuelvo. Esto es un delirio absoluto. Contame qué es lo que acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar es Noti Escucho. Los hermanos Vladimir hoy no podían venir y nos mandaron a Noti Escucho. Parece que están asociados. Pero Braulio es Braulio. Braulio sigue siendo Braulio, sigue estando ahí en la retaguardia contándonos todo lo que pasa en la retaguardia. Es nuestro agente secreto. Es nuestro agente casi secreto. Sí. Y también es parte de Noti Escucho y está en estos momentos girando por distintos lugares presentándose con gente que hace teatro. Claro, esto es una obra de teatro. Sí, señor. Y bueno, en nuestra sección ahí se hubiera sabido, ayer jueves se presentó. Para los que nos escuchan ahora en directo del viernes en el Antro Mágico, y prometió que quizás para la próxima nos avise con tiempo, así lo podemos presentar. ¿Podemos confirmar que no se presenta el próximo jueves en el Antro Mágico? ¿O? Podemos confirmar que nos lo hemos perdido. Presentar e ir a ver. Y también ir a ver, sí. Claro, sí, sí. Lo conocimos en La Flía. No, Braulio. Casualmente, ¿qué viene con la FLIA en estos días? Viene el 7 de julio en la Plaza José C. Paz, me imagino, la FLIA Noroeste. En realidad no tengo mucha idea de qué es lo que va a pasar en esta Feria del Libro Independiente y Autogestiva del Noroeste, que es este domingo 7 de julio, salvo que van a tocar Los Picantes. Ah, sé que desde las 14, como siempre, discos, música, bandas. Hay un Facebook que es FLIA Noroeste, así que el que quiera. Sí, el que quiera saber cómo llegar al Noroeste del Gran Buenos Aires. Claro, un hermoso evento. Contame, hablando de eventos, ¿cómo va lo de la Libre? Lo de la Libre, Vicky Montanaro, Vicky Concu, está en plena organización, terminando todo para el próximo viernes. Que si no me equivoco es desde las 21 horas en la librería La Libre, Bolívar 646. Va a haber música, va a haber poesía, va a haber teatro y va a haber swing luminoso. A cargo tuyo el swing, ¿no? A cargo mío, sí señor. En poesía, Julieta Visconti, Ezequiel Ábalos, Darío Semino, El Cyper y Alice Nocturna. En teatro, Estefanía Rebas, Nadia Cantó, Alejandro Visigiano Burgos y anfitriona Vicky Concu. Está eso bien. Es lo que tenemos por ¿dónde ahora? Queda eso, perdón? Bolívar entre Chile y México. Bien. Sí, esto que San es Telmo. El viernes que viene es... El viernes 12 de julio, a esa hora nosotros vamos a estar haciendo programa, así que bueno, eso. ¿Pero vos vas? Yo voy a ir, voy a estar haciendo el programa y a la vez estando ahí. Gracias a esa ¿cómo magia te caracteriza? De la radio. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar al que nos guía en este camino radial, el señor Paulo Giacobbe. Ay, muchas gracias. Yo no quiero dejar pasar un segundo más al hombre de las medias de colores, multicolores de lunares, el señor Máximo Paz. Fantástico. Y yo también no voy a pasar a dejar un segundo más sin dejar de decir que el que está... Catriel Fernández. Catriel Fernández, que está haciendo swing acá en el Monumento al Trabajador. Sí. Che, mira la puerta. TVL, ¿no? TVL con la escoba. Yo miro la ventana y te veo. And then we'll dance your sinus.